Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy comenzamos nuestro viaje a través de los clásicos con el nuevo álbum de Tony Bennett y Lady Gaga que salió el viernes pasado. Es un homenaje a la música de uno de los más importantes compositores de los Estados Unidos de todo el siglo XX, el maestro Cole Porter. El disco se llamó Love for Sale y incluye varios de los clásicos del maestro Porter, como por ejemplo Night and Day, Love for Sale, I've Got You Under My Skin, I Concentrate on You, y esta linda canción que dice así, I Get a Kick Out of You. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old and we, and I suddenly turn and see your fabulous face. What about me? I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So should it be true? Yeah, I get a kick out of you. Me? Some they may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you obviously don't adore me. Get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Get a kick, though it's clear to see you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Did I get a kick? You give me a word. I get a kick out of you. Get my kicks out of you. En Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un éxito del año 2002. El turno es para una cantante de los Estados Unidos. Ella se llama Ashanti y esta canción es su éxito más grande hasta la fecha. Esto se llama Foolish. See, my days are cold without you, but I'm hurting while I'm here. No, my heart can't take no more. is it cool without you? Well, I'm hurting my own feelings, and though my heart can't take no more, I keep on running back to you. Baby, I don't know why you're treating me so bad. You said you love me, no one above me, and I was all you had. And all my heart is beating for you, I can't stop crying. Always tell me that you need me, and I'm weak cause I believe you, and I'm mad because I love you. So I stop and think that maybe you could learn to appreciate me. Then it all remains the same, that you ain't never gonna change, never gonna change, never gonna change. My days are cold, baby, and my heart can't take no more. I keep on running back to you. En Misa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Shanti con Foolish. Y vamos a celebrar ahora un cumpleaños. Un hombre que nació un día como hoy, en 1949, y fue durante muchos años integrante clave de la banda Fleetwood Mac. Él estuvo con ellos hasta el año 2017 o 2018. Él es Lindsey Buckingham, y esta es una canción que él grabó para una película legendaria de 1983, una película icónica protagonizada por Chevy Chase y Beverly D'Angelo, la primera de una serie de varias partes. De la película National Lampoon's Vacation llega Lindsey Buckingham, nuestro cumpleañero de hoy, con Holiday Road. Holiday road, En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Lindsey Buckingham, cumpleañero el día de hoy, con un clásico de 1983, Holiday Road. Nos vamos ahora a Brasil y a Inglaterra. A Brasil porque es brasilero nuestro siguiente invitado, Nando Lauria. Pero también a Inglaterra porque esta es una canción que es uno de los grandes clásicos de los Beatles. Una canción que compuso en su mayoría John Lennon, parte de la banda sonora de la película Hard Day's Night de 1964. Y Nando Lauria hizo esta versión maravillosa en los 90. Aquí está If I Fell. Nando Lauria, estaban oyendo su maravillosa versión de If I Fell, a esta hora en Visa Múltiple FM. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora con un clásico de 1987, la banda del señor Steven Tyler, la banda del señor Joe Perry. Ellos son Aerosmith, quienes llegan ahora con este tema que es uno de sus grandes clásicos, Dude Looks Like a Lady. Visa Múltiple FM, el turno ahora es para una canción que es parte de una película, una canción que es de la película Shrek 2, del 2004, nominada al Oscar a la mejor canción original. Por los Counting Crows, llega ahora esto que dice así: Accidentally in Love. Visa Múltiple FM, el turno ahora es para un éxito del año 2004, el primero que tuvo en solitario Gwen Stefani, una canción producida por Dr. Dre con la participación especial de la rapera Eve. Esto dice así, a esta hora, nada más y nada menos que Rich Girl. Yeah. it upside down. Chicks that blew your mind, ding, it's the second round. Original track and ding, you know you can't buy these things, no. See Stefani and the Lamb, I rock the fetish people, you know who I am. Yes, man, we got the style that's wicked. I hope you can all keep up. We climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but love. Never was a rich girl. Na na na na na na. Múltiple FM, el turno ahora es para un clásico indiscutible, tal vez la canción más famosa en toda la historia de la música brasilera. Una canción que ha tenido mil versiones, pero sin lugar a dudas la más importante es esta. Tiene varias historias esta canción. La primera es cómo se compuso y a quién fue dedicada. Tom Jobim y Vinicius de Moraes, creadores de la bossa nova, estaban un día en el bar Veloso cuando vieron pasar a una mujer muy linda, a Elo Pinheiro, y quedaron absolutamente flechados con su belleza, y decidieron hacer esta canción, que originalmente fue grabada por Peri Ribeiro. Sin embargo, su versión más importante es esta, de 1963. Los músicos de jazz en Estados Unidos estaban completamente enloquecidos por la bossa nova, y estaban grabando varios discos dentro de este género. Tal vez el más importante, el más notable en ese sentido, fue Stan Getz. Y el productor Creed Taylor tuvo la idea de juntarlo a él con el creador de la bossa nova, el maestro João Gilberto, tremendo guitarrista, que en paz descanse. El disco que se grabó se llamó Getz Gilberto. Antônio Carlos Jobim estuvo ahí como invitado especial, participando en el piano, y la gran mayoría de las canciones de ese disco son composiciones suyas. Creed Taylor quería que alguien grabar una parte de la letra en inglés para poder lanzar la canción como sencillo en los Estados Unidos. Pues Stan Getz no cantaba. João Gilberto no hablaba inglés. Antônio Carlos Jobim hablaba muy poquito y él nunca se consideró buen cantante. Pero la esposa de João, que no era una cantante profesional en ese momento, pues hablaba algo de inglés. Astrid Gilberto. Así que decidieron probar con ella. Y funcionó. Funcionó tanto que Astrid Gilberto se convirtió en una estrella mundial inmediatamente y en una de las grandes musas de la música brasilera de todos los tiempos. Esta canción fue número 5 en los Hot 100 de Billboard y van a oír el siguiente orden. Primero van a oír a João Gilberto en la guitarra y en la letra en portugués. Luego Astrid Gilberto en inglés. Luego eso el saxofón de Stan Getz y finalmente el piano de Antônio Carlos Jobim. El álbum ganó álbum del año en los Grammy, uno de tan solo 2 discos de jazz hasta la fecha en lograr este honor. Y esto hay que oírlo completico. Aquí están Stan Getz, João Gilberto, Astrid Gilberto y Antônio Carlos Jobim con The Girl from Ipanema. Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe

En Visa Múltiple FM, el turno es para una mujer que por estos días está haciendo noticia. En los originales entró al congelador, pero aquí vamos a hablar de ella porque finalmente una noticia muy buena en medio de toda la controversia que la rodeaba ella últimamente, y es que finalmente su papá ya no es el responsable de su tutela. Me refiero a Britney Spears. Vamos a recordar uno de sus éxitos más grandes, una canción del álbum In The Zone del 2003, que si la memoria no me falla fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Toxic. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm flying. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. It's dangerous. I'm loving it. Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y vamos a despedirnos con un cover muy especial, una versión rapeada, mitad en inglés, mitad en italiano, de un clásico del rey del pop, Michael Jackson, que tiene la siguiente versión. Cuando Jovanotti decidió hacer una temporada maravillosa de conciertos en el bar Joe's Pub de Nueva York con una banda de músicos de diferentes partes del mundo, pero sobre todo de Brasil, pues ese fue el verano en que Michael Jackson murió. Y él, como homenaje, decidió hacer esta versión. Estos conciertos quedaron registrados en un álbum llamado Oh Yeah. Y aquí está Wanna Be Starting Something. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Laura Hoyos por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en Visa Múltiple FM.